esperamos unos días, respetamos que Juanchi se acomode un poco en Sunchales y ahora lo tenemos con nosotros. ¿Cómo te va, Juanchi? Buen día, ¿qué decís? Gracias por atendernos, feliz Navidad. ¿Qué tal? Buen día, gracias, igualmente. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, acá en, ahora en Junín, acomodando un poco todo y tranquilo. A ver, si uno viera la carrera de Cangelosi, fue la carrera hasta acá, que nunca tuvo nada raro ni ninguna cosa altisonante, siempre fue algo tranquilo, algo que uno nunca fuiste una noticia por cosas como esta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Me imagino que la pensaste mucho, ¿cómo transcurrieron esos días? Bueno, mira, fundamentalmente es una decisión familiar, por decirlo de una manera. Yo charlaba con mi señora y los nenes y todo surge porque, bueno, un principio de la familia iba a viajar toda junta a Sunchales una vez arreglado y bueno, después por también la mía, la mayor, termina el colegio y pidió terminar de cumplir el colegio de San Junín y bueno, se quedaron hasta no dieron a terminar el colegio. Nos estaba costando mucho estar alejado, yo viajaba cada vez que podía. Y bueno, y también la idea era que empezara el colegio allá, hubo cambio de planes y iban a empezar el colegio en Junín. Así que bueno, tomé la decisión de comunicar la libertad, que mi idea era quedarme en Junín, que ya no quería vivir de esta manera. Obviamente que uno tiene absolutamente nada que ver, no es una acción personal. Y bueno, me di cuenta que ya me estaba pasando demasiado de esta vida y decidí comunicárselo a Seba, a Marco, y a Marco como capitán, ¿no?, del equipo y a Enzo en representación del club. Imagino que no fue fácil para vos, ¿no? No, la verdad que no, porque como vos decís, nunca había tenido nada en la carrera mía, fue muy tranquila, nada de sobresalto ni por el estilo y bueno, no me esperaba a esta edad tener que mudarme, pero a raíz de que el club en principio tenía intenciones de vender la plaza, yo tomé la decisión de buscar otra oportunidad y libertad me abrió las puertas y bueno, lamentablemente hoy pasa esto y pero bueno, agradecido por la oportunidad que me dieron. No, seguro. Vos en el club siempre estuviste bien, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de reproche para eso, ¿no? Claro, no, por eso se lo comuniqué con eso, le voy a meter a agradecer y bueno, entendió que era exclusivamente familiar, aparte de jugar a mi edad y todo, ya que no tiene mucho más para dar y la verdad que no tenía ganas de estar pasándola mal. Le dije a Seba que la verdad que ya mi cabeza estaba en otro lado y me parecía que incluso merecía tener la oportunidad de tener un jugador que estuviera al 100% para la temporada. Ahora, no es que te fuiste tampoco porque tenías otro contrato en otro lugar, independientemente de que ahora puedes terminar jugando en Argentina, que después te lo voy a preguntar, o en otro equipo, pero no fue que te fuiste porque tenías un contrato mejor. No, de ninguna manera. No, eso obviamente que no, y fue simplemente eso lo que les comuniqué, como decís, la oportunidad del club puede hacer que esté o no, pero ya la idea mía era volver a Junín para no moverme más, principalmente ya pensando en algo fuera de básquet. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que te estás retirando o que si surge una posibilidad de argentino podés agarrar una posibilidad de argentino porque estás en Junín o ya decididamente estás pensando en hacer algo por fuera del básquet? En realidad, todo, o sea, depende muchísimo de lo que pase, pero no, es algo, obviamente tengo 37, ya vengo pensando a ver, no en qué momento dejar, sino en qué momento arrancar con otra cosa, más que nada, y bueno, la situación esta de estar separado de mi familia me llevó a tomar esta decisión de volver a Junín, y bueno, y a partir de ahí ver cómo sigue todo, si se diera lo del club, si el club me diera la posibilidad, probablemente o posiblemente la tomaría, y si no, bueno, ir viendo qué voy a hacer. Porque ayer, viste, somos inquietos, los periodistas averiguamos, viste, tratamos de estar informados, algunos más, otros menos, pero cada uno de acuerdo a lo que, bueno, lo que esté haciendo en ese momento, está purgando y viendo a ver qué cosas pueden pasar. Y hablando con la gente de Argentino, ellos tienen, ahora tienen un jugador menos, que es el extranjero que no volvió, y dos puestos libres que están buscando. Entonces, bueno, a raíz de lo que pueda pasar, si es que vos podés llegar a jugar en Argentino, ellos volverían a rearmar su estrategia para ver de qué manera pueden cumplimentar mejor su equipo. ¿Tuviste alguna charla ya con la gente de Argentino? ¿Alguno se te acercó? Porque imagino, es un lugar chico, todos te conocen, tenés muchos amigos. Seguramente que alguno, no porque esté premeditado de antes, pero alguno te dijo, che, bueno, mirá, ya que no vas a jugar y te querés quedar en Junín, vení a jugar con nosotros. Claro, sí. No, bueno, más que nada, muchos conocidos me han dicho, ya lo dan por hecho, que ya vuelvo, y pero bueno, todavía no definieron nada, no hablé. Salvo charlas informales, porque hubo una cuestión de amistad con mucha gente de ahí del club. Claro, lo que te decía recién, o sea, están todos cerquita, todos se conocen a tu familia. Claro, tener, sí. Es que van a tomar parte de la casa de uno y dicen, che, Juanchi, ¿por qué no juega con nosotros? deben decir a tu mujer, deben decir a los chicos, o sea, es un lugar muy chico como para decir, bueno, todo el mundo quiere que Juanchi vuelva, que además vos tenés ahí tu lugar en el mundo, ¿no? Claro, sí, ni hablar, pero bueno, también estoy a la espera de, porque bueno, informalmente ya arreglé con la salida de Libertad, pero bueno, todavía tenemos que terminar de cerrarlo todo formalmente, y bueno, a partir de ahí veré qué hago. Lo económico, en una oferta de un equipo, en este caso tiene que ser Argentino de Junín, ponele, sí. ¿Cuenta mucho, no cuenta, deja de contar? Y si te digo que no cuenta, mentiría, porque es mi fuente de trabajo, y yo la verdad que de otra cosa no vivo. Así que algo cuenta, pero obviamente por una cuestión de nada del otro mundo. Quiero decir, no quiero hacer el contrato de mi vida, ni mucho menos. Quiero decir que algo lógico, simplemente. Digo esto, estamos hablando con Juanchi Cangelosi. Teniendo en cuenta, primero eso que decís vos, que siempre fuiste un jugador, digamos, del medio en cuanto al salario que podías ganar, pero que en este caso en Libertad es el contrato, o uno de los contratos más importantes, sino el más importante del equipo. Digo, ¿esto juega a la hora de tener que firmar en otro lado? ¿O en Argentina, va? Claro, no, pero en este momento, te digo, la verdad, las decisiones en este momento están pasando más por otro lado, más por una, pensando en adelante, y bueno, será cuestión de pensarlo, pero fundamentalmente siguiendo acá en Junín. Está bien. ¿Qué fue lo que más te costó de tomar la decisión? ¿Comunicárselo a los dirigentes y al cuerpo técnico de Libertad? ¿Decírselo a tus compañeros? ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de Cangelosi? ¿Qué fue lo que más te costó? Y sí, la verdad que me costó muchísimo el comunicárselo, hablar con mis compañeros y con el cuerpo técnico, porque la verdad que habíamos entablado una muy linda relación, creo que se hizo un re lindo grupo, con muy buena química con los integrantes del cuerpo técnico. La verdad que tuvimos tiempo de pasar de jugar muchos partidos juntos, el tema de la Sudamericana, y bueno, la verdad que eso fue lo que más me costó, ¿no? El comunicar, es lo que en realidad más me costaba, digamos, definir si tomaba esa decisión o no. El alejarme del club y dejar a los chicos, y que bueno, me pareció lo más sensato por lo que te decía hoy. No, también imagino que no habrá sido una situación fácil para vos, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que no habrá sido una situación fácil para vos, digo. No, para nada. La verdad que no, lo charlé mucho con mi señora y bueno, justo estaba también, estaba mi suegro presente porque estábamos juntos y bueno, nos apoyaron y pero bueno, qué va a ser, son situaciones que uno le toca vivir y para que va aprendiendo a medida que suceden. ¿Hablaste con Daniel Maffei ya? ¿O te llamó Daniel Maffei? No hablé con Daniel. Todavía no hablaste con Daniel. Yo soy muy amigo. Igualmente, yo soy muy amigo de Matías. Claro. Amigo de toda la vida. Imagínate que iniciamos en el club juntos, así que hablamos a diario. Pero no, todo bien. Está todo bien y bueno, obviamente a Mati gustaría que estuviera. Y ahí te digo. Y él te dijo, Pochi, tenés la puerta abierta del club, venite, ¿no? Claro. Sí, la verdad que fue muy lindo compartir. Hace un par de años que está Mati ahí de asistente y fue muy lindo porque habíamos sido siempre compañeros siendo jugadores y bueno, tenerlo como parte del cuerpo técnico fue muy... la pasamos muy bien los dos y bueno, obviamente que le gustaría que se esté otra vez ahí. Seguro. Bueno, Juan Chinada, ojalá que puedas jugar, ojalá que puedas llegar a un arreglo. Lo bueno es que la gente de Libertad, cuando pusimos a reír al técnico, sobre todo Sebastián Saborido, habló muy bien de vos como persona y la manera que comunicás, así que si bien fue un baldazo de agua fría para ellos por la importancia y la injerencia que vos tenías dentro del equipo, digamos que con tu proceder y tu forma de actuar lo tomaron de buena manera y por lo menos esa relación también quedó sana, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como decía, a pesar del baldazo, ellos me comprendieron, tanto Enzo como Seba, y bueno, Seba Porto también, igual el profe y todos los demás, Marcos, ¿me entendían? Porque la verdad que fui completamente sincero que era pura y exclusivamente una situación familiar y bueno, la verdad que me parecía que no iba a estar a la altura y por eso tomé esa decisión. Juanchi, gracias por el contacto, te agradecemos mucho estos minutos, te agradecemos mucho tu sinceridad, bueno, ojalá que puedas encontrarte en Argentino, que es tu casa, un lugar donde puedas seguir trabajando y viviendo todo el básquet. Dale, Fabio, muchísimas gracias a ustedes y bueno, buen fin de año y buen inicio. Igual para vos. Bueno, la palabra de Juanchi Cangelosi,